Futuro Fútbol Club. La formación está completa. Claudio Palma, Dante Poli, Claudio Borghi, Valdemar Méndez y Nacho Abarca. Comienza Futuro Fútbol Club, la selección rockera de la 88.9. Futuro, la radio del rock. El equipo está listo. Son los titulares en Futuro Fútbol Club. Humo rojo. El técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, dio a conocer la nómina de jugadores para los amistosos frente a México y Estados Unidos en Norteamérica. Marcelo Díaz y Eduardo Vargas no están en el listado, mientras que el volante de la U de Conce, Jan Meneses, aparece como una de las grandes sorpresas. Ya lo analizamos aquí en Futuro Fútbol Club. A rey muerto, rey puesto. El uruguayo Alfredo Arias está en nuestro país y durante las próximas horas sería presentado como el nuevo técnico de la Universidad de Chile, en reemplazo del renunciado Frank Darío Kudelka. Hoy es el VAR con este tema. El último sorbo de la Copa fue el mejor. Con un penal en los descuentos, la Católica obtuvo sus primeros 3 puntos en la presente edición de la Copa Libertadores de América, tras superar por 2-1 a Rosario Central. Claro que no hay tiempo para celebrar, ya que este domingo los cruzados visitan a Colo-Colo en el Monumental. Guapearon ante el campeón. Palestino logró un importante empate frente a River Plate en el mismísimo Monumental de Núñez. El portero Ignacio González fue la gran figura en la igualdad de los árabes ante el actual monarca de la Copa Libertadores de América. Aquí arranca el clásico de las 12, Futuro Fútbol Club, un equipo con futuro, en la radio del rock, 88.9. Palma, Poli, Borghi, Méndez, Abarca. La formación oficial de Futuro Fútbol Club entra a la cancha de la 88.9, la radio del rock. ¿Qué cantidad de temas tenemos para hoy? 12 con 2 minutos. Bienvenidos a Futuro, la radio del rock 88.9. ¿Cuál fue el gran ausente de la nómina de Reinaldo Rueda? Para que opines a través de nuestras redes sociales, que ayer estuvieron caídas toda la tarde y algunos, me incluyo, sufrimos un poco. Estuvo caído Instagram, estuvo caído Facebook, no llegaban los correos. Obligado a conversar. Twitter, obligado a conversar con la gente. Qué lata. Una lata. Así que para que nos escribas en nuestras redes sociales, en Futuro FC con nuestro hashtag, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Muchachos, una pequeña bajadita de cada uno. Dante Poli, el nombre propio aquí en Futuro Fútbol Club. Lo de Palestino, ir a sacar un empate al campeón de América, me parece extraordinario. Y los 3 puntos de Universidad Católica, que casi se le escapan 2, pero sobre el final, me parece que la fuerza y el carácter de Chapita Fonsalía y Agüed permitieron que se quedaran los 3 puntos acá. El nombre propio, la bajada de Claudio Palma. Muy bien, Palestino. Lo de Palestino fue sencillamente extraordinario. Pararse frente a uno de los, yo diría, los 2-3 mejores equipos del mundo, con un plantel corto, exiguo, de muchos hombres experimentados, y hacer partido. La verdad que me acosté muy contento. Del mundo, como pocas veces me acuesto contento. La bajada de Claudio Palma. Perdón, de Claudio Borghi. Estoy cortado. Felicidades a Ivo Basay, ¿no? Porque un técnico que estuvo ausente de dirigir en el fútbol local por un tiempo, se reintegró al equipo y a Palestino, y a partir de ahí Palestino ha hecho una muy buena campaña, no solamente zafando el descenso, siendo campeón, y ahora con una gran racha Copa Libertadores. Y este es el nombre propio, la bajada de Waldemar Méndez. Yo ayer, al término del partido de Católica, que es el que vi en realidad, tuiteaba, ponía de me gustó el resultado de Católica, buen partido de Católica, y muchos abajo me posteaban, no, si apenas lo ganaron sobre el final, de suerte, da, da. Señores, esto es Copa Libertadores, Católica jugó bien y sacó los 3 puntos de local, que era lo que necesitaba. El equipo de Futuro Fútbol Club salta a la cancha con un 4-4 rock, porque lo mejor del fútbol está en la 88.9, la radio del rock. Cantidad de temas que tenemos para el segundo bloque. Vamos a hacer el VAR con un tema ético, al menos yo lo plantearé así, con el tema de la llegada del nuevo técnico de la Universidad de Chile. Hay un dicho, ¿eh? Todavía el muerto estaba calentito y ya estaban presentando, o lo van a presentar en un rato más. Es como, ¿ah? ¿Cierto? Es verdad, buena analogía. Sobre no había muerto todavía. Cuando, ojo, esto se vea, cuando el cajón está ahí y empiezan a repartir los bienes. Claro. Entonces alguien más cuerdo dice, deja que se enfríe un poquito. Un poquito. Por favor, no se reparta. Lo vamos a hablar en el bar, ¿ya? Ahí vamos a analizar y cada uno lo va distinto a opinar. Yo fui a un funeral una vez, ¿verdad? Fue un velorio donde... La viuda se tiró arriba del cajón y decía, por fin tieso. No, ese es otra cosa. ¿Vos bien, che? Sí. Cortina, por favor. Separador. Gatito, un separador. Un separador. Después de eso. No, sacamos de esto. Pongamos Futuro que... Fútbol Club. En la 88.9. He escuchado malos y ese, ¿eh? La verdad que sí. La verdad. ¿Podemos empezar de vuelta? Sí, empezamos. ¿Sabes qué? Empecemos de vuelta. Ah, he es un chiste que va pasando de las distintas radios donde vamos, como desde es el 2014. Yo tengo una batería de 50 chistes que parte con. Hay mejores. Carlos Celo, Hermógenes con H y terminan con Tino Gordillo. De ese repente, como ya perdí la memoria, entonces te cuentan 10 chistes, me acuerdo de los. Es un público nuevo. Nosotros no, pero lo que nos escucha es nuevo, así que por ahí puede ser. La NFP publicó ya la lista de los jugadores que irán a Estados Unidos para jugar con la selección de México y también con los gringos. Nómina de la selección chilena, se las cuento rapidita, sí. Y ahí analizamos, porque también está la pregunta del día, ¿quién faltó? Bueno, claramente Nací Marcelo Díaz, pero bueno, puede haber otro para ti que no esté, ¿no? Aránguiz Charles. Ah, el tron con un apellido después. ¿Ah, sí? ¿Lo leo así? ¿Cómo tiene que ser? Arias Gabriel, Castillo Nicolás, Cortés Bryan, Díaz Paulo, Hernández Pedro Pablo, Isla Mauricio, Jara Gonzalo, Lichnowsky Igor, Maripán Guillermo, Martínez Jimmy, que es de la Universidad de Chile, ¿eh? Sí. Ahí tenemos una sorpresita, ¿no? Sí. Medelgari, Mena Eugenio, Meneses Jan, Mora Felipe. ¿Te acuerdas que el otro día decíamos que estaba? Ya, Meneses otra sorpresa también. Ah, por supuesto. Iván Morales, Morales Iván. Muy sorpresa. De Colo Colo. También sorpresa. O Paso Oscar. Pavés Esteban. Otra sorpresa. Hace 3 semanas, ¿te acuerdas que Mouche dijo tanto que hablan de Marcelo Díaz? Y el nivel que está. ¿Se acuerdan, no? Ya. ¿Usted cree que presionó Mouche? Mouche lo nominó. Pulgaréric, Rubio, ¿eh? Rubio Diego. Vuelve, Valdés Diego, Venegas Sebastián, Arturo Vidal. Y aquí puede haber, bueno, ya estuvo, ¿no? Fue nominado. Sí. Vigorú. Que juega en la novena edición del fútbol de Inglaterra. De Inglaterra. ¿No? ¿Sí? Bueno, Lauren ahí están, muchachos. Los dejo hablar, que comenten qué les pareció. Estaba dentro de lo presupuestado. ¿Cuáles son de verdad las sorpresas? Y más allá de las sorpresas, que no les cuadre. Eso. Extraño, a mí hay varios que no me cuadran. Lo de Jan Meneses, que es un buen jugador, que anduvo muy bien en San Luis, en la U de Conce, que parte del fútbol mexicano. Pero no dice hasta altura de cara. Pero millones de dólares costó. Claro, pero estamos a 2 meses de Copa América. Entonces uno dice, ¿Meneses será incluido en una nómina? Yo dificulto que sea una nómina. Si vamos a lo actual, uno dice Pavés, pero ¿quién ha sido la figura de Colo-Colo en estas primeras fechas? Suazo, Gabriel. Uh-huh. No está. Lo de Vigorux puede ser discutible porque, claro, es un tercer arquero que no va a tener actividad, pero es un arquero que juega en cuarta división en Europa. En Europa. Lo de Diego Rubio a uno le llama poderosamente la atención porque lo nomina en la gira asiática y lo hace jugar 30 minutos en donde prácticamente no toca la pelota. No fue culpa de él, no le llegó, fue... Y aparte jugó abierto por izquierda. Y de Win. Sí. De Win. Sí. Desasistido, desaparece de la nómina y aparece. Y bueno, lo de Marcelo Díaz ya lo hemos conversado latamente. Por ahí va, no sé qué más. No tengo la verdad que ir contra la lista del entrenador sin saber lo que está buscando es difícil, ¿no? Porque, pero sí, algunos nombres llaman mucho la atención. Yo no tengo la posibilidad de ver el fútbol americano, y esto me refiero a Hugo Rubio, a Diego Rubio. Yo lo adoro, lo tuve en brazos de chiquitito, lo adoro muchísimo. La verdad que no tengo opinión sobre cómo está jugando, del arquero tampoco, pero menos. Bueno. Sí, no tengo muchas muchas noticias, pero sí me faltan algunos jugadores, pero bueno, ya lo ha dicho el entrenador que no lo va a citar, que es Díaz y que es Vargas. Hablando en la previa, bueno, quizás lo va a tocar Valdemar, pero claro, necesitamos explicaciones públicas de por qué no están, porque si no vamos a seguir con esto de que tienen que estar, y no termina nunca el tema, ¿no? Cada lista que sale hablamos más de lo que no están que lo que están. Bichis, si a mí me comunican oficialmente que Vargas está sancionado por indisciplina, imperdonable, por faltar a lo mejor al profesionalismo o a la conducta que un profesional debe tener cuando representa a su país, lo banco a muerte, Rueda. Absolutamente a muerte, porque yo he dicho incluso con otros jugadores más importantes que Vargas que si cometen un acto de indisciplina, no deben estar en la selección. Y vos lo hiciste y te pasaron la cuenta después los jugadores. Así que yo, en ese aspecto, a mí me falta todavía aclarar lo de Vargas para tener una opinión definitiva. Si es por un acto disciplinario y está sancionado por eso, me parece bien que no esté. Ahora. ¿Y por qué otra cosa podría hacer? No sé, por eso que te digo. Si eso es, pues. Porque por condiciones futbolísticas, claro, no creo que debería estar, pero no se ha hecho oficial, entonces yo digo. Pero como ahí, no pero se ha hecho oficial. Los códigos también del fútbol, que no lo va, bueno, no lo va a emplazar y no lo va a matar públicamente Rueda. Bueno, entonces. No es su estilo. Digamos que está bien que no esté Vargas hasta que se le ocurra levantar la sanción, si es que le va a levantar la sanción. Para mí, hay que hacer lo que dice Coco Legrand. Yo, desgraciadamente, lo escuché después, no lo escuché antes de ser técnico de la selección. Cuando él dice, hay que hacerse el huevón. Siempre los huevones. Sí, bueno. Y creo que los entrenadores se están haciendo los huevones, muchas cosas, y después vamos a hablar del tema de la U, porque hay cosas que están pasando que llaman mucha atención, pero ya son los huevones todos, ¿no? Bueno, lo decís con conocimiento de causa porque te pasaron la cuenta de eso. Me extraña que no esté Puch. Para mí Puch, sobre el lado izquierdo, sobre todo con la elección de Alexis Sánchez, debería haber estado. Claro está que hay un rumor fuerte. Bastante fuerte, que dice que habrían pedido de Católica que se reunió Rueda con Quintero, sí. Y Quintero le dijo, tengo Supercopa, que va a jugar. Exacto. Se va a jugar en Sausalito, que juega el campeón de Copa Chile con el campeón Católico con Palestino. Le dijo, por favor, no me nomines. Y ante aquella decisión, Puch se habría enojado, se habría molestado mucho porque él quería ir a la selección. Bueno, y un hombre de para selección. Mí, Pucho, debería, un hombre de selección. Debería haber estado, por lo menos como alternativa. Normal debería estar. Sí. Vino para eso, ¿no? Vino para eso y demostró que está vigente para la selección, digamos. Exactamente. Lo otro, y acá termino, lo de Johnny Herrera, que definitivamente queda fuera de la nómina, me parece sorpresivo también, prefiere a Cortés, prefiere a Vigorup, y obviamente Aria va a ser el titular. Y desde mi punto de vista, Pavés me indica a mí de que Rueda quiere jugadores en ese sector. Diferente a la de Marcelo Díaz, absolutamente diferente, jugadores más de corte, por eso probó con Gary Medel, por eso ahora está llamando a Pavés, por eso probó con jugadores de otra característica en ese sector. Digo esto porque definitivamente parece que Marcelo Díaz, a pesar de que sea otra alternativa y que no arranque como titular, va quedando cada vez más lejano de ser citado. A mí, más allá de lo de Marcelo Díaz, que ya hemos sido majaderos con este tema, y bueno, ahí está. Me extraña lo de Johnny Herrera. Mira, a pesar de lo complicado que es de personalidad, que un tipo que genera polémicas, yo creo que es un muy buen arquero. Y no sé si con esto ya está fuera de la Copa América, o es que ya lo conoce bien, que sabe que tiene un nivel relativamente parejo, más allá del error del otro día, un tipo que te sana, te salva y te gana partidos. ¿Ah? Reitero, yo dejo a la persona a un lado, que también debe ser importante dentro de un camarín, pero también... Claro, pero nosotros analizamos más del lado futbolístico. Deportivo, exactamente. Digamos. Ahora, yo entendiendo eso, y vamos a ir salpicando distintos temas, pues te digo, es difícil, salvo, poder encontrar una lista que te cierre. A no ser que lo tenga, a no ser que tenga en mente ya, okay, y que vaya Arias. Pero desde Cortés, el lado futbolístico, por eso hoy día, claro, es más que Herrera. ¿Por qué? ¿Brian Cortés? No sé si es más. Hoy día es más. Hoy pero, día sí, o sea, no, tiene no más proyección. Si tiene más proyección. Pero como arquero. Como arquero hace. Pero si Johnny Herrera. Johnny Herrera le pelea a Arias, ¿ah? Pero para mí también. Para mí sí. No, para mí también. Bueno, bueno, lo mismo. Independiente de las reacciones de cada uno, que están con muchas ganas de hablar, lo que digo yo es que. En definitiva, para mí está muy bien que no esté Johnny Herrera. O sea, a mí, Johnny Herrera me cansó. Y me imagino que el entrenador debe sopesar en algún instante un tipo... Y esto no se trata de frontalidad, un tipo que dice la verdad. Yo tengo mis diferencias profundas con él, más allá de que él está en todo su derecho de manifestarse. Pero a mí ya me tiene aburrido, porque lo único que ha hecho es incordiar a la Universidad de Chile, es dificultar la labor de todo, más allá de los errores de dirigente, más allá de los problemas que han tenido los cuerpos técnicos. Pero de verdad y definitivamente es un tipo que hoy día no te suma en nada para un grupo de trabajo, para un equipo que es la selección chilena. Por lo tanto, me parece muy bien que lo hayan dejado fuera. Y después, la labor y la meta del entrenador es reemplazar a Lorenzo Reyes, que no está, a Alexis Sánchez, que no está, para mí, Eduardo Vargas y Marcelo Díaz, que uno podría creer que tienen condiciones para ser titulares, pero por distintas razones no los va a considerar. Una futbolística y el otro pareciera por indisciplina. Y ahí empezamos a sumar nombres a Bravo, incluso. Y a Bravo. Definitivamente, donde Buiguru para mí tampoco calza. No, y en ese sentido no sé cuál será la razón, efectivamente, por lo que lo nomina. Y eso, y después ahí vamos a ir discutiendo y conversando. Diego Rubio merece una nominación. A priori digo que no. No. Pero en definitiva me parece que la función es lo específico. ¿Y de Jara? Yo quiero que Jara lo quiere ver. Yo creo, la titularidad pero, en Estudiantes... Está por sobre los 30 años, Jara. ¿Sí? Él dijo que... Es cierto, pueden ser... A ver, cierta incoherencia... Se abrió esa ventana la Copa América, Sí, por eso te digo. Está muy atrapado. Quedó muy atrapado con el tema del recambio de los cabros jóvenes. Es que la renovación es... Y esta es la pregunta que nos hacemos. ¿Es forzosa? ¿Es paulatina? Porque él dijo, voy a renovar. Y tienen que renovar. Pero evidentemente que no encuentran jóvenes respuesta que sí tienen los grandes. No están a la altura de los grandes, claro. No están a la altura. Entonces, yo lo entiendo por ese lado, pero claro, cuando uno empieza a ver, Johnny Herrera tiene 37 años. No sé qué tanto. También, más allá de sus condiciones, que yo no encuentro un buen arquero, no me gusta cómo se refirió o se refiere a algunos temas, pero es un tema que nunca fue diferente, siempre fue exactamente igual. Pero la renovación obligada es compleja. Y acá lo está demostrando él, porque dijo, no voy a citar jugadores mayores de 30 años. Y cuando empezaba a ver la lista, hay bastantes jugadores más de 30 años, con mucha experiencia, por supuesto, pero que no encuentra en la juventud quizás la respuesta futbolística pero que Richie, necesita. Pero haber llamado a Kusevich, por ejemplo, que ayer hizo un partido a mí me encanta, muy bueno. Kusevich debería estar siempre, para mí, por eso, siempre. Pero recién vos lo decías, por eso también te lo traigo a colación, decías que te gustaba mucho Kusevich. Entonces yo digo... Hasta físicamente me gusta. Es lindo. Pero si vos me decís que la convocatoria de Jara obedece a que no tenés otras alternativas definitivamente. Primero, estás pensando en volver a medir al mediocampo, me parece a mí, con la convocatoria de Jara. Ahora, porque Kalisnowski y está... Maripán. Paulo Díaz, está Maripán. Por eso, no. ¿por qué Jara? Vega. ¿Por qué Vega? Jara? Yo, ¿sabes qué? A mí me cierra por poner bola. Estamos lucubrando también. Sí. O sea, no nos olvidemos que el último partido, Jara, o sea, Medel va como central. Sí. No sé si fue en Rancagua, Temuco, que juega como central, ¿cierto? Yo en algún minuto le pregunto a Gonzalo Jara, esto fuera de micrófono, ¿qué te ha pasado en la U? ¿No? Y me dice, yo me acostumbré a jugar con Medel en la selección, porque le hablo de las diferencias exhibidas en la selección, de los rendimientos de Jara en la selección, y me dice que con Medel yo ya nos conocemos recíprocamente, respiramos, tú anda acá, tú cierra acá, tírate atrás, bueno... Entonces, uno dice, ¿por qué Jara, que lleva tan poco tiempo en el fútbol argentino y que no anduvo bien acá? ¿No será, yo digo, los susurros, de pronto Medel le dice, ¿sabe, profe, yo quiero jugar de central? Y en ese escenario, la dupla que vino rindiendo mucho tiempo es Jara. Medel. Pero no renovación. Estoy tratando de darle una vuelta y digo, lo de Jara a lo mejor obedece a que quiere volver, que probó tanto y va a decir, ¿sabes qué? Juego con Medel y Jara y se acabó. Oye, Nico Lea, para que no se me pase el tema, que es un amigo periodista de Red Gol, me dice que Kusevich no está porque no hay citado ni de la UCE ni de Palestino. Ahí está. Bueno. Así que gracias por el... Tiene que ver con el dato, lo de Puch. Tiene que ver con el pedido de que no convoquen a los jugadores. Si acepta pedido, está... No me parece. Está complicado porque... Siempre los equipos tienen urgencia y cuando el técnico nacional llama, debería llamar. Fecha FIFA. Exacto. No hay campeonato local en curso. Es una final que se inventó en algún minuto. Yo entiendo que los cuerpos técnicos, los jugadores quieren ganar toda la final, pero esto es una final que se armó. Y ojo, Negro, que es un precedente para los equipos extranjeros también. Estoy de acuerdo. Porque te van a decir, yo tengo un partido importante, fecha FIFA, pero yo tengo un partido importante, y si lo hiciste con algún equipo nacional, ya está ahí, tenés que hacerlo con lo internacional. Pero Vidal estaba peleando la titularidad en el Barcelona, la fecha pasada, y se vino igual. La fecha es importante, no se van a jugar cuando esté la selección con partidos amistosos oficiales. La fecha, o sea, no es que vas a jugar una semifinal de Copa Libertadores, no que vas a jugar la final de un campeonato. Si se detiene el torneo. Final de Copa, se juega acá la final de la Supercopa, pero no, y si eso te obliga, porque no puedes dominar a Puch, algún otro de la Católica, el Chapo Fonseca, lo mismo, y tienes que ir a buscar a un Diego Rubio que no sabes cómo está, para nosotros, él lo debe saber, el técnico lo tiene, pero para nosotros, entonces me parece un despropósito, faltando tan poco para la Copa América. Si tú me dijeras que son los dos primeros partidos amistosos y falta ese año y medio cuando recién llegó, es distinto, lo entiendo, pero falta muy poco para algo que para él, más allá de que es parte del proceso, igual, es muy importante. Igual genio ser la NFP, ponerle la final de la Supercopa en fecha FIFA. Es que no había otra opción. ¿Cómo no había otra opción? No, es que no había porque Palestino empezó a poner partidos por la Copa Libertadores. Hay campeonatos que no se detienen. Pero espérate, no es el tema desde mi punto de vista central. El tema es que hay fecha FIFA Y acá no podéis concesionar. No podéis concesionar. Si, si el técnico de la selección nomina a Puig, nomina a Fonsalía, tienen que ir, perdónenme. O sea, pero acá hubo una reunión. Yo esto lo supe un periodista que muy adentro que cubre y me dijo, Puig anda con la cara larga porque hubo una reunión de Rueda con el técnico Católico y dijo, por favor, no para me nomines. Por lo menos ayer no se le notó. Si bajó así enojado. No, no me nomines, no me nomines ¿sí? a los jugadores para. Para la está Unidos. Mal, pero se entiende. Y después, bueno, empezamos a tirar líneas de. A ver, si no estuviera Diego Rubio, si no estuviera Yamenese, Jimmy Martínez, que igual a mí me encanta un jugador, pero está con nivel como para ser un volante mixto en esta selección. Todavía no. Más que no. Yo creo que no, pero como una como un mirar en un proyecto futuro. Y si no están ellos, ¿quién es? ¿Quién es? Como para decir, ¿sabes qué? En realidad, cuestionémoslo, pero busquemos automáticamente una solución. Yo creo que Jimmy Martínez tiene que estar. Primero porque es un jugador de proyección, es un jugador que está en un equipo grande, es un jugador que le va a venir bien la experiencia. ¿Parra de dónde es? ¿Parra? Es Parra, el jugador de Arauco. ¿Qué nacionalidad tiene? Chileno. Debería estar, ¿no? Cobreloa. Debería estar. Para mí, ¿no? Vos me decís, un jugador de Arauco, yo te digo, Jimmy Martínez, sí. ¿Y Parra? Sí, tiene que. Para mí debería estar. A mí me gusta cómo juega. Entonces yo digo que ahí le doy la derecha a Arias a Arias. Estaba viendo la televisión. ¿Estás cruzado con Arias? Sí, tengo un asco. Alan, portero. Le doy la derecha de que algunos jugadores jóvenes vayan a ganar experiencia en la selección. Le hace bien a un jugador joven estar con Vidal, con Gary, con todos estos jugadores importantes y también empiezan a viajar y se le ve la cabeza y demás. Por eso yo no tengo problema de que esté, no tengo crítica de que esté Jimmy Martínez. Yo creo que lo puede llegar a merecer. Pero claro, cuando uno empieza a ver el equipo y empieza a ver que si llevan a jugadores grandes en lugares de los jóvenes, después no hablemos de renovación, no hablemos de que estamos viendo a futuro, sino que está habiendo problemas inmediatos. Y que hay un límite. Y a lo mejor lo que necesita Rueda es ganar cosas para que se lo deje, para que se le deje tranquilo. Entonces, ahí volvemos. El resultado en pos de esta famosa renovación que se ha hablado mucho tiempo. Tiene razón, porque en el partido anterior la interrogante, o la verdad que el asombro del medio era por qué llamó a Paredes, ¿te acuerdas? O sea, se hablaba Marronoso, y yo creo que tenía que ver con eso. Ahora, que en el proceso necesitáis resultados para sostenerte. Pero yo creo que él ya se limpió un poco de ese eslogan que era, ¿sabes qué? Ahora viene la renovación y hay algunos jugadores que por edad no van a entrar porque efectivamente no llegan a Qatar. Yo creo que eso ya quedó en el pasado. No sé si están conscientes. Ahora faltan los de la liga local, ¿eh? ¿Cuánto nominó? ¿O no? Yo por lo que. No, pues se llamó a Jimmy Martínez. Ah, está Jimmy Martínez. Ah, tienes razón. Sí. No me dieron bola. ¿Parra tiene que ser o no? Sí. Sí, ¿no? Sí, a mí sí. Me gusta. ¿Sabes lo que pasa, Bichi? Y Gabriel Suazo, perdón. También. Porque, mira, la dupla que está dando resultados hoy. Está bien, nosotros no sabemos mucho de fútbol, pero donde trabajamos en el canal. ¿Se puede decir el nombre? Sí. Absolutamente. ¿Todos somos técnicos? Porque hay cariño. No, el CDF. De los últimos partidos, diferentes comentaristas y el público ha elegido a Suazo como la figura en tres partidos, creo, de cuatro. Entonces, creo yo que si esa dupla se puede repetir en la selección, como vos dijiste, Negro, dejara con Medel, que se conocen, y estos dos chicos están nadando bien. ¿Debería estar Suazo? Yo creo que sí, también debería estar. Sí, lo que pasa es que yo priorizo volantes centrales, estilo Pavés, que uno como Suazo, que tiene más fútbol. Eso también hay que hacer una proporción de cantidad de jugadores respecto a las funciones y los puestos que necesitan. Qué rápido ha pasado el programa. Es que cuando la entretención es ilimitada, el tiempo pasa volando. Contrata el pack Vive Más de BTR con Internet Mega, 200 y 70 canales HD. Vívelo hoy con BTR. ¿Te gustaría tener la mejor calidad de cableado? Hazlo fácil y seguro con los cables EvaFlex y Trifácil, que además de tener una cubierta deslizante, son libres de plomo y de halógenos. General Cable Cosesa, conectado al futuro. Encuéntralo todos en sus productos en easy.cl, tiendas y online. Vamos a estar con lo de la Universidad de Chile y también con lo de la Católica anoche en San Carlos de Apoquindo, que lo gana en la agonía. Escuchamos a Nirvana en la Radio del Rock. Came as a surprise. I spoke. Jugamos la gran final. Ya regresa Futuro Fútbol Club en la 88.9, la radio del rock. A Chile no le falta rock. Punta Arenas 89.7, Santiago 88.9, Futuro, la radio del rock. En la radio del rock marcamos la temperatura. 22 grados. Futuro, la radio del rock. ¿Aló? ¿Aló, Mati? Oye, ¿vemos el partido en tu casa? Dale. Mati, ¿puedo ir a ver Game of Thrones a tu casa? Dale. ¿Aló, Mati? Hola. ¿Veamos una película en tu casa? Dale. Cuando tienes toda la entretención en tu casa, todos quieren sumarse. Contrata el pack Vive Más de BTR con Internet Mega 200, 70 canales HD y disfruta 4 meses de HBO Max para que revivas todas las temporadas de Game of Thrones. BTR, vívelo hoy. ¿Te gustaría tener la mejor calidad de cableado para tus nuevos proyectos? Hazlo fácil. En General Cable Cosesa, llevamos más de 70 años conectando tu hogar de forma segura. Con nuestros productos Evaflex y Bifácil, todas las instalaciones serán rápidas y confiables, ya que trabajamos con la mejor tecnología y sus cubiertas son libres de plomo y halógenos. General Cable Cosesa, conectando el futuro. Encuentra mayor información acerca de todos nuestros productos en Easy, tiendas y online. Si cambiaste tus duchas de 15 minutos por unas mucho más cortas, es tiempo que cambies tu forma de limpiar. Ya está en Chile Seventh Generation, una línea de productos de limpieza hechos en base a plantas y pensados para impactar positivamente a las próximas 7 generaciones. Encuéntralos exclusivamente en Jumbo y Jumbo.cl. Nadie sabe lo que vendes y cuáles son tus ofertas. Nadie sabe que tu producto es el mejor. Tenemos un problema. Si nadie sabe dónde estás, difícilmente tus ventas subirán. Y eso es lo que quieres, que tus ventas suban, ¿verdad? B-Capitals se encarga de todo lo anterior. Y no solo eso, financia tu campaña hasta en 6 cuotas. 6 cuotas. Y estarás en el oído de todos, en la mirada de todos. B-Capitals.com. Simple, rápido, eficaz. Agenda tu hora en B-Capitals.com. Y conversemos. Big Capitals. Porque 30 años nos rockean todos los días. En Radio Futuro tiramos la casa, o mejor dicho, el rock por la ventana. Este sábado 29 de junio celebra junto a nosotros al ritmo de Los Jaivas y Congreso en Gran Arena Monticello. Vive todos los éxitos de dos bandas emblemáticas chilenas. Compra tus entradas desde 10 mil pesos en TopTicket.cl, Mall Plaza Vespucio, Oeste, Sur y Egaña. Además de San Monticello, Socios Club San Rewards y afiliados a Caja Los Andes tienen un 15%. 20% de descuento. Los 30 años de Radio Futuro se roquean en grande. Invita la Radio del Rock. Los artistas responsables de darle vida al rock e influenciar a tus bandas favoritas llegan en su mejor formato. Colecciones El Mercurio presenta Vinilos Clásicos del Rock. 10 entregas de las primeras bandas que hicieron rockear al mundo entero. The Who, Deep Purple, Chicago, Bob Dylan y más. Una entrega cada lunes en kioscos junto a El Mercurio más 9.990 pesos cada uno. Segundo vinilo, lunes 18 de marzo, Led Zeppelin, hasta agotar stock. 10 de abril, Teatro Caupolicán. Serás testigo del show más imponente. Por primera y única vez en Chile. Dire Straits Legacy, South American Tour 2019. Celebrando los 40 años de la banda con músicos que hicieron historia en el rock mundial. 10 de abril, Teatro Caupolicán. Dire Straits Legacy, una superbanda en vivo con los integrantes que formaron parte de ella. Entradas a la venta por Ticketek. Regresa Futuro Fútbol Club y regresa con su formación completa en la 88.9, la Radio del Rock. Ocho rumas. ¿Nos vamos a la cancha? Faltan 8 rumas, minutos para la 1. 12:31, estamos en Futuro Fútbol Club, ya analizamos dentro del tiempo que teníamos el tema de la selección, de la nómina. ¿Cuál fue el gran ausente en la nómina de Reinaldo Rueda? Ya lo estás comentando en el futuro. Los voy a saludar, porque vamos a empezar a hacer guiños a nuestros amigos que nos escriben ya, buena onda, que les gusta el programa, que es muy corto, dice. Dante quiere hablar con ellos. Es muy corto y Dan, mira, vamos a sortear una 11 con Dante Poli la próxima semana para que participen y vayan a tomarse un tecito con Poli. En la cordillera sí. Estoy necesitado de que me preparen 11. De cariño. Sé que si hay alguno disponible, soy capaz de hacerlo. ¿Quién me recomienda una serie o película buena? A ver. Tienen que ir preparado todos los días, si te pregunto lo mismo todos los días. Yo tiro siempre Game of Thrones. ¿Te gusta? Está bien repetida. Está ahí en la. Pero es una serie. Es una serie, ¿no? Una serie fantástica. ¿En muchísimas temporadas? Excelente. Sí, más o menos la trama. ¿La trama? ¿Nunca lo viste? De esta lucha permanente por los tronos de. Una época media medieval, pero modernizada. No, la verdad es que está muy buena. Se viene a la Casa de Papel. Muñeca rusa. ¿Qué? Se viene. Muñeca rusa. Se viene la tercera. Tengo una. No pase a tirar, weá. En blanco y negro. Esto pensaba en una muñeca inflable. No, ¿qué cosa? Ya. Estándar de la. No. ¿Y dónde puedo verla? En BTR, por supuesto. Contrata el pack Vive Más con Internet Mega 200 y 70 canales HD. Y disfruta 4 meses de HBO Max para que te entretengas viendo en BTR. Vívelo hoy. ¿Y te gustaría tener el mejor cableado de mejor calidad, fácil y seguro? Con los cables EvaFlex y Trifácil, que además de tener una cubierta deslizante, son libres de plomo y de halógenos. General Cable Cocesa, conectado al futuro, encuentra todos sus productos en Easy Tiendas y online. La mejor visión del VAR te la damos en Futuro Fútbol Club. Vamos a una canción, después de la canción viene una cortina, después de la cortina viene una mención y de ahí nos vamos. Yo demoro 1:40 en llegar acá, güey. Este buen programa para estar resfriado, ¿eh? Empezó a hacer un programa desde el auto, negro. ¿Qué les pareció? Bueno, ayer justo estábamos al aire, justo estábamos hablando con Gerardo Peluso, una muy buena charla con el profe, como le dice Vichy. Y justo, la renuncia de Kudelka. Quiero aclarar algo ayer, porque ustedes tienen la suerte de poder tutearlo, y me dijeron ayer, ¿por qué le dijiste usted y profe? Yo no puedo tutear a algunos entrenadores. Pero ¿no? Porque es mayor. Es una cuestión de respeto, de bueno, yo lo hago con ustedes. ¿Viste? Increíble. Son mayores. No le puedo decir ahora, Gerardo, ¿cómo estás? No, porque es un tipo. Eso que el argentino tutea mucho más que el chileno general. Ahora hay mucha gente mayor que te dice, no, pues ya tutea. Claro, pues decirlo así para ver más viejo. Claro. Dicen, oiga, ustedes. No, a mí me. Le han pedido fuego, te han dicho volativo. A mí me rompe cuando los amigos de mis hijos me dicen, hola tío, digo, escúchame una cosa, ya tenés 30 años, digo, ¿hasta qué edad voy a ser aparte, tío? No soy tío tuyo, dicen, ¿y usted a quién viene a buscar? Ya quiere decir que tiene un poquito desfasado de tiempo y distancia. Oye, bueno, anoche estábamos en San Carlos de Apoquindo por ADN transmitiendo, en paralelo también lo de Palestino en Buenos Aires. Y llega la información, empieza a cruzarse la información de que ya estaba Arias, vergonzoso, el nuevo técnico de la Universidad de Chile, Alfredo Arias, en el hotel que está en el aeropuerto. se confirmó cuerpo técnico, etcétera, etcétera. Y bueno, de ahí lo del VAR, que les quiero comentar y preguntar básicamente a ustedes qué le parece. Para mí, yo lo dije ahí en la radio, lo puse en un Twitter, Arias el nuevo Sampaoli, ¿no? ¿Por qué? No, el nuevo Becachese. Te está refiriendo a que lo quiso San Pablo y con el bicho. Ah, bueno, también, claro. Ah, también. No, lo Becachese, no, no fue igual, no fue igual porque trabajo más, pero... No, pero se entiende no, que... No, ¿sabes qué me llamó la atención? Porque éticamente, yo trabajo en un canal, no sé si puedo decirlo. Vaya. Hizo una conferencia de prensa Sabino diciendo que no iba a haber interino. Y nosotros dijimos, ¿cuándo juega la bola? Juega el sábado. Entonces, ¿cómo van a hacer para no tener un interino? Terminado el programa... donde trabajo, que es un canal amigo, me llega una información de que Arias ya estaba desde el día anterior en Santiago. ¿Pero vos te cabe alguna duda que lo de Kudelka, que se haya ido ayer, no obedece a eso? ¿A que le dijeron, o se enteró, o le dijeron definitivamente, mira, poné la renuncia para hacerlo más decoroso, te vamos a pagar, porque incluso lo van a indemnizar, con una plata que es casi el total de lo que le quedaba, entonces... Te vamos a indemnizar, poner la renuncia y ya tenemos a Alfredo Arias acá listo, sinceramente. Nacho, no sé si quería agregar algo. No, estaba el tema de las redes sociales. Hace 3 años que tenés el Facebook. Que era yo. Si Arias llegó un día antes del despido de Kudelka o de la renuncia de Kudelka, bueno, no vamos a ver nunca la verdad, es porque lo tenían contactado ya hace... Sí, o sea, estaba sondeado, estaba arreglado, tenía acuerdo económico con la U... Para mí es un acuerdo. Pero perdón. Un acuerdo de salida. ¿Cuánto es el duelo entonces? ¿Eh? Pongámonos de acuerdo. ¿Cuánto es el duelo? Es que hay un tema ético. A mí me parece que es lo que decía. Hay un tema ético. Espérate. Primero, despiden al técnico y entramos a conversar. Exacto. Pero mira qué fácil hubiese sido. ¿Sabes la pregunta cuál es? Ni siquiera conversar nada. ¿Sabes cuál es la pregunta? La disponibilidad. ¿Cómo te presentás ante los jugadores que estaban apoyando al técnico saliente? Es el tema. Si los jugadores saben que el tipo llegó un día antes de la renuncia del entrenador, entonces es muy difícil. O sea, no, muchachos, yo pasaba por acá por Santiago porque vine a comprar unas dobladitas acá en Gran Avenida y no sé si los jugadores técnico... le van a pasar la cuenta de Subichi. El técnico van ganando 2 partidos y Johnny Herrera va a decir, uy, qué fantástico entrenador y qué bueno que haya llegado para poder tranquilizar a la institución, ¿no? Pero Johnny Herrera estaba bancando a Kudelka hasta a muerte. Como banco a Becachese. Está bien, pero vos te crees que no. Pero vos te parece que no le va a fastidiar esta situación. Sí, yo creo que sí, independiente que después. Pero sí mismo dijo que no le parecía que llegara a Garcés porque tuvo paso en la Católica. Y lo requete contra ningunió. Y le parece una estupidez. ¿Pero qué tiene que ver Garcés con esto que estamos hablando? Garcés llegó a la U, dice no, que a él no le parecía que llegara un tipo que viene de la Católica. ¿Pero qué tiene que ver con esta? Desde lo ético, Valde, ¿cómo no vas a entender el cruce? No, porque esto había un tipo que estaba contratado. Acá hay un tipo que estaba contratado, que era Kudelka, que todavía no se sabía si iba a ser. El único que no le puede decir nada desde lo ético es Johnny Herrera. Pero estamos en la base que se le lidia supuestamente de todo esto. Entonces, ojo, es muy delgada la línea de empezar a. No, yo te voy a decir con Johnny Herrera porque había sido un poco la voz pública del plantel que había que bancaba Kudelka. Entonces yo digo, si viene Alfredo Arias y se presenta sabiendo que ya estaba casi contratado, estaba cerrado de palabra, antes que renuncie Kudelka, obviamente que no entras con el pie derecho a enfrentar al plantel. Mirá qué fácil hubiese sido para mí sin ponerle plazo, ¿no? A esto que es muy finito y muy delicado. Hubiese sido más fácil, creo. Por un interino dirige, unos días. O que dirige un interino este fin de semana. Eso estoy de acuerdo. Viene la doble fecha eliminatoria y en esa doble fecha eliminatoria lo presentás. Es una semana. Bueno, vamos a dejar hablar eso. Semana o no. No, ¿ah? Porque cada intervención es de 10 minutos, entonces sabes. No, ¿qué de 10 minutos? No, estaba discutiendo con Dante. Estamos discutiendo son 2 segundos. Pero no, lo que digo yo. Vamos con un cigarro. ¿Qué pasó con lo de Mario Sala? Cuando llega a Colo-Colo, que todo el mundo establece que conversó mucho antes de que se fuera Héctor Tapia, que todavía estaba vigente como entrenador. Pero lo de Tapia es distinto, porque lo de Tapia se sabía que... Tenía fecha de vencimiento. Pero se cuelga tiene fecha de vencimiento en mayo. Tenía fecha de vencimiento en mayo. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que fue del principio. No, que fue del principio, lo de Tapia. O sea, cuando él asume le dijeron, se sabía. Que tenía hasta diciembre la posibilidad. Lo hablamos muchas veces. ¿Para qué quiere hablar el negro? No estoy desesperado. Este es un tema de forma. Se siguen haciendo mal las cosas. Es un tema de forma. O sea, Kudelka está acá. Ok, esperemos que vaya un interino, vaya Romero. Y asumes el día lunes, esperemos 7 días. Pero se asume el día lunes. El técnico tiene que pedirlo, negro. El técnico te dice, mira, yo no voy a... Porque ahora Peluso nos dio una muestra, afortunadamente, de que el día anterior, sin saber que necesitaba técnico de la U, había visto la U de Conce, sí, hoy vemos fútbol, vemos demasiado. Ahora, hay que tener mucho gusto por el fútbol cuando vos... Es un equipo que no es del país donde estás viviendo, lo estás viendo, pero es una gran ventaja. Lo normal que debería ser el técnico es, éticamente, mira, estaba arreglado, estaba hablado, dice, yo que dirija a alguien el sábado, yo voy a la cancha, me paro en la tribuna, veo el equipo. Pero lo hubiesen criticado después, igual, y te hubiesen dicho igual, es que hace una semana y media conversando, y por eso es que yo es impresentable. Porque si tú me dices el lunes, yo entiendo que la forma es importante, y que me parece que es como hasta ofensivo verlo al tipo sentado al otro día de... Está bien, pero si hubiera pasado 3-4 días, hubiera sentado este domingo a ver cómo el interino dirige el equipo, ¿no se hubiese estado hablando lo mismo? No, es diferente. Capaz que tú no, pero yo te diría que el medio estaría diciendo es más, lo mismo. Es más, no sé si lo comenté acá o en el programa de trabajo, ¿puedo decir? Pero antiguamente, ¿qué se hacía, Dante? O sea, yo te conocía, vos era conocido. ¿Qué hacía? Vos te sacaban a vos y yo te llamaba, Dante, me están ofreciendo el puesto que tenía vos, ¿puedo charlar? ¿Puedo? Y vos decías, por supuesto, si yo ya me fui, ya estoy fuera. Antes se hacía, romanticismo. Está bien, pero porque hay un tema de cercanía. Y sí, ¿Cuál va a ser la primera pregunta que le van a hacer a Arias en la conferencia de prensa? Esa es, al toque. Sí, seguro. O sea, ¿usted conversó entonces con Kudelka contratado? Claro. Sin que le dijeran todavía que estaba... ¿O tomó el avión cuando... Esa va a ser la primera pregunta. Cuando renuncie. El tema que había un técnico trabajando. Sí, por eso. Su contrato expira en... Pero si tienes que hablar con alguien sabiendo que se puede ir. No, es que ahí yo estoy de desacuerdo. ¿Cómo no puedes hablar con un entrenador sin en futuro cercano? Porque públicamente ya lo... Porque públicamente hace dos semanas salieron a respaldar. Dante, pero a respaldarlo en lo inmediato, a que termine su contrato. Sí, pero si ya termina su contrato. Pero si él renunció, me estoy equivocando. Pero al técnico lo traes ahora, no para tres meses. El problema es el motivo. Él renunció. Sí, pero el problema es el motivo por el cual renunció, Dante, porque sabemos todo. Que Sabino Bastra ya, en el canal donde yo trabajo, casi obligada. Ya se sabía que estaba buscando. Nosotros sabíamos que estaba buscando técnico. Y Sabino Bastra quiso la llave, ¿no? ¿Cómo se dice? Porque ha sido el gran gestor de todos los problemas, creo yo, que están pasando en la U. De los 10 que pide. Lleva 3 meses. Lleva 3 meses, sí. Lleva 4 meses. Pero 3 meses oficialmente. Exacto. Un año por detrás, digamos. La sombra estuvo articulando. Mi pregunta es... La sombra la tuvo con... Está bien, mi pregunta es, y ustedes me ayudan, que son gente más chica y tiene más memoria. Llega Becachese, echa a Sabino... No, a Sabino Aguato. ¿Cómo? Sí, más chico, tiene menos memoria. Entonces, después viene Víctor Hugo, Fuentes, y lo echan porque viene Aguad, y después viene Aguad, y ahora ¿quién va a echar a Aguad? ¿O algún gerente nuevo que llegue? No, si porque te digo. No se puede cambiar tanto en siete años nueve entrenadores. Sí, pero entonces, Richie, es lo mismo que pasó cuando vos te fuiste de Colo-Colo, o sea, todos querían... Pues fueron campeones, ¿eh? Está, pero independientemente... Tocari se fue campeón, Bartichotto se fue campeón. Sí, pero no juegan como vos jugabas. No jugaba como tu equipo jugaba. Entonces, en esa búsqueda de reemplazar a Sampaoli y lograr no solamente los títulos o el campeonato, sino jugar como jugaba el equipo Sampaoli, lo mismo que pasó cuando vos te fuiste a Colo-Colo. Pasaron 10 técnicos hasta que ahora, intentaron encontrar otro técnico similar a tu estilo de juego, a tu idea de juego, que proyectara jugadores jóvenes, que ganara, gustara y goleara. Y en esa búsqueda pasaron 10 años, pasaron 10 técnicos, no sé cuántos. Y en la U es lo mismo. ¿Crees que los problemas de la U se circunscriben a que todos quisieron jugar como solo, exclusivamente? Es parte de... Sí, porque por algo traen a Becachese, por algo traen a Hoyo. Son técnicos que... Teóricamente, después de con el diario Lunes, no, pero cuando lo traen, buscaban una continuidad de San Paolo. Del proyecto, a la U le falta un proyecto. Y a uno le cuesta pensar que una institución tan grande no tenga, para bien o para mal. Yo creo que tiene proyecto. Para bien o para mal, no tenga un proyecto. Todo lo habla, el proyecto, la U tiene que venir un proyecto. Bien o mal, hay algo. Más mal que bien, el último tiempo. Algo está fallando. Mira, hay un tema de fondo. Y aquí, mira. Y lo de Víctor Hugo ayer. Yo los venía escuchando en el programa de ustedes. lo de Víctor Hugo fue directo. O sea, aquí hay un problema que se revela adentro también, que es gravitante y gatillante de muchas cosas de las que pasan. Sí. Le vino de vuelta después Herrera, sí. ¿Cierto? En un canal donde trabajo yo decía... Decía ayer. Macri, tu hijo. No, está bueno, está como stand-up. Decía que. Está como Alice, que de volar. Yo tengo un proyecto. Quedo atento. Tengo un proyecto deportivo, son 36 páginas. Muchos compañeros, colegas míos me lo han pedido. Digo, acá está el proyecto, tómalo. Si no es un problema tener el proyecto, el problema es tener la gente que lo lleva a cabo el proyecto. Entonces la U quizás tiene un proyecto, pero con tantos cambios. Y si vos al técnico le demostrás que si no gana 4 partidos lo vas a echar. Arias ahora se va a abocar a ningún proyecto, a ganar, porque si no lo echan cagando. Pero, entonces, eso es lo que yo no entiendo. Dice, bueno, el proyecto, ¿cuál es el proyecto? Bueno, Jimmy Martini. Y Jimmy Martini, tiene 4 años para mejorar. Y el técnico ahora te va a decir, si no gano 4 partidos, me van a echar. Entonces, no hablemos del proyecto, porque si existe, no hay gente para llevarlo a cabo. A mí me pasa eso, escucho todo, comentarista, futbolista, de todo, proyecto, falta proyecto. Y los proyectos en Chile duran hasta cuando te va mal. Perdí 6 partidos en un equipo grande, el proyecto se va al tacho de la basura. ¿Por qué en Católica no? Y desde la hinchada... no nos olvidemos. No, ¿por qué en Católica no? Espérate, no nos olvidemos los peores momentos de la Católica y los cuestionamientos permanentes que habían sobre el tapete. ¿Hace cuánto? Bueno, no sé, hace 4 años. Y en esos cuestionamientos lo bancaron. Entonces, ¿por qué Católica no? ¿Por qué los equipos...? Porque hay un tema de convicción... Espérate. Porque hay... Déjame terminar. Pues yo no he dicho nada. Hay un tema de convicción en la Católica que creyeron en un veedor y creyeron... en un área formativa que lleva, no sé, 10 años. Bueno, ¿por qué no se puede... pasa en Colo-Colo? ¿Cuánta gente de Colo-Colo? ¿Cuánta gente de la U ha ido a mirar a Católica? Decime, mencioname alguna vez cuando han ido a hablar con la gente Católica. A Colo-Colo llega Guede y trae un amigo español y lo instala ahí. Resulta que se va Guede... Echan al amigo español, llega ahora Mario Sala y viene con cualquier... La necesidad de resultado inmediato, negro, eso atenta contra cualquier proceso, contra cualquier proyección, contra cualquier misión. Y en ese aspecto Católica, que no, a lo mejor no es el equipo más grande de Chile, pero es uno de los grandes, que ha sabido hacer las cosas bien, se ha ido reforzando, ha sido consecuente desde sus bases hasta el primer equipo y es la proyección y la misión institucional. Y Colo-Colo y la U, lamentablemente, porque son los dos equipos más representativos que tenemos en el medio nacional, no lo han sabido hacer. Y hoy por hoy nos representa mejor la U de Conce, hoy por hoy nos representa mejor Palestino, hoy por hoy nos representa mejor... No sé, Calera. Que no son un lujo institucional tampoco ni tiene ningún proyecto. Pero, mira. La U de Conce, ¿no? La U de Conce sí. Sí, la U de Conce podría, sí. Lo decía más por la Calera. Lo único que quiero decir es, sí. En este contexto y en este análisis que vamos a seguir haciendo, vamos a ir discutiendo y etcétera, etcétera. Ojo, hay un tema acá. A Kudelka lo sacan, renuncia y no funciona, no solamente por un proyecto institucional que no existe o que debería estar, porque no funcionó. Tampoco nos olvidemos de eso. O sea. Él como entrenador, perdóneme, le tengo mucho respeto, no fue capaz de llevar a la U a un buen rendimiento deportivo. Por lo tanto, no nos olvidemos aparte tampoco. Y lo pasó malazo. El deporte del futuro también es el deporte del presente. Esto es Futuro Fútbol Club en la 88.9, la radio del rock. ¿Qué nota le pones al partido de ayer, Dante, que tuviste in situ en San Carlos de Apoquindo? Sí, bueno, solamente la nota. ¿Te gustó? Pero el epílogo, ¿no? 6-5 por... No, pero no solo por el epílogo. ¿No? Desde el orden de Católica, desde... Ahora, poquito de referencia. Bueno. Poquito de referencia. Poquito, un equipo bastante discreto. Uno se queda en la memoria, muchachos. Su historia es así, o sea, no es... Yo lo dije porque... Tipo aguerrido. También lo dije en el canal de trabajo que... Vamos a hacer la sección. No esperemos que venga a atacarte, de Rosario Central. No ha atacado nunca. Ellos creen, los jugadores altos, fuertes. Tienen un estilo marcado. Sí, son fuertes, tienen dinámica. ¿Te parece, Dante, que uno se queda le queda en la retina el gol de Puch y después el penal que se fabrica de alguna forma Fuensalida? Pero no fueron factores en los 90 minutos. ¿Ellos dos? Fuensalida y Puch. No jugaron también. No. Es que te digo, uno se queda con la última. Para mí, las grandes figuras del partido. Católica, el primero 20 minutos fueron notables. Sí, pero fue después, sí, fue muy bueno. Para mí, los jugadores de ayer fueron Kusevich con Valver Huerta, Fuentes, que fue clave en el funcionamiento y en el equilibrio del equipo, y cosas de Agüe, de Pinar, pero desde el juego y la construcción ofensiva, quedó un poquito al debe, igual que Católica. Antes de arrancar el torneo, cuando vimos el torneo en el canal que trabajan ustedes, entonces el torneo de Viña, yo dije Católica barra Sal. un equipo arrollador. Y tras el traspié internacional de Católica, me parece que hay un ajuste de pieza, vuelve Fuente, vuelve sí. a la lesión, pero lo tira a la cancha como titular para darle cierto equilibrio. Exacto. Lo refrenda ayer. Pero te das cuenta que el equilibrio... ¿Te das cuenta cuando me dejas hablar, digo algunas cosas cuerdas, Valdemar? Sí, igual no lo deja hablar mucho. Se ve que lo escuchaste ayer adelante y lo que hablamos previo a la transmisión, me parece bien. No, trabajamos en Escalera y se lo pregunté el otro día, fue en salida. ¿Ganaron? Le dije, ¿no te acuerdas? ¿Se puede ver el otro? Ganaron a la Oñá, un poquito más comprimido. El equilibrio. ¿Usted o no? El equilibrio de la mano del triunfo es aceptado. El equilibrio de la mano de la derrota no es aceptado. Es conservador, hay que ponerse de acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo. ¿Es bueno el equilibrio? Para mí, sí. ¿Qué tal? Acaben menos equilibrado. Falta poco para que nos vayamos, ¿no? Poquito. ¿Cómo hago para tener una entrada para estas? ¿Para cuál es? ¿Aeromarina? Los 30 años que tiene. Lo de los Jaivas, ¿no? Están los Jaivas y Congreso. Así se con los 30 Ayer años. Ayer estaban con entrada por todos lados y a mí no me dieron ninguna. No, pero eran de. Invitado VIP. VIP. ¿Ah, sí? Sí. Me quedo tranquilo entonces. Oye, no nos vamos. ¿Quieres ver Aeromarina? Me encantaría. Bien lo de Palestino. Ahí viene. Meritorio. Lo de bueno, lo vio más el negro. Sí, fue la bajada del negro. Yo así no que. No puede ver, no. Ya, pues, vamos. Extraordinario. Extraordinario. Felicitaciones a Palestino. Jiménez. Se mueven las cosas. Oye, sí. A la prensa argentina dijo. Muy limitado, pero aguerrido. ¿Cómo se mató? Armani sacó tres pelotas de gol. Oye, ustedes que son chicos. Béjar se perdió uno solo. Jiménez casi hace un gol olímpico. Sí, quedó metido el arquero Armani en el poste. Se viste bien. A jugar, a más allá que sin público. Ahora no va a pasar el grupo. Ustedes que son. Estamos cerrando. Ustedes que son rostros. ¿Cómo se llama esta? ¿Lavalier? ¿Esos micrófonos? Ya, le vamos a poner una palma porque, puta, habla a 3 metros del micrófono y me escriben aquí. Porque di la palma. Que... Pero con la voz que tiene, está acostumbrado. Te tengo que traer uno mañana. Sí, pues es que este medio Luis Miguel. No, lo que pasa es que me dijeron que me alejara el micrófono como unos 10 años. Ya. ¿O sabés? Necesito. Vamos. Acá no se puede nombrar a Luis Miguel. ¿Por qué? No, pero esta radio. Esto como el. Como el trabajo de los técnicos. Necesitamos más tiempo en este. Tiene unas canciones bien rockeras. Igual en la vida no puede nombrar. Vamos con John Jett. Canta malísimo. I love rock and roll. Sí, bueno, la camisa más cerca de Miguel del último día.